Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó, mi amor. Basta con tanta letra. Boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. Yes, you did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap. Yeah, 'cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Bien, ay, aquí estamos de vuelta, amiga. ¿Cómo ay, estás, Nancy? ¿Todo bien y vos? Todo bien acá, con un poquito de frío, calor. Hoy estuvo raro el día. Hoy estoy raro, sí. Raro, tus rulos. Mis rulos sí estás todo para la humedad. Hola, Mili, ¿cómo andás? Hola, Mili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá bien. Despertando. Me sentí en un sueño. Encantado. La Mili está volada. La Mili anda. La vamos a bajar de un comer a la vida. Nada, bien. Súper fin de semana. Ay, sí. ¿Cómo estuvo ese fin de? Estuvo lindo el fin de semana. Muy movido. Salieron, muy hicieron algo. Sí. Viste que estuvo en la fiesta de la cerveza. Ay, en Lardo Rocha. Ay, sí. Me olvidé de eso. Yo no fui. Bueno, lástima, me pasó. Bueno, no podía tomar porque estaba engripada con esto. Puntos horribles. El tiempo no ayudó tampoco. Porque viste que como que llovía, entonces. Sí, mucho. También estuvo el cumpleaños de Ensenada, que también se suspendió. Se suspendió por la lluvia. Ah. Ahora lo pasaron para este finde, así que bueno, este finde podemos salir a mover las cachas a Ensenada. ¿Qué les parece? Sí, obvio. ¿Qué otro evento más hubo el sábado que no quieren contar? Hubo algo en el Olga, ¿no? Sí. Ay, qué bonito. Que se, bueno, inauguraron las Delicias Prohibidas. Delicias Prohibidas, que estaba muy, muy lindo, dicen. Las pastas de las chicas. Las pastas de las chicas. Las patas de patas caseras. Qué rico. Qué rico. Me gusta. Y bueno, ¿vos haces pastas caseras? ¿No? No, me gusta. No cocino. No cocinas, no. Sos del delivery. Bueno, mira, qué bueno, porque las chicas de Delicias. Hacen y vos te puedes llevar tranquilamente. Sí, a mí venden. No tenés que cocinar. Hay que pedirle el número para poder girarlo, para que pueda que... Ya vamos a estar buscando los números. Para que las llamen, para que le pidas pedido. Sí, después negociamos con ella. Con ella, sí. Claro, hacemos... tienen que dar algo. Nosotros le hacemos la propaganda. Unas pastas para cada una. Sí, que no, le hacemos publicidad, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. ¿Vos qué querés? ¿Ravioles? ¿Tallarines? ¿Qué te vamos? Sorrentino. ¿Jamón y queso? Sí. No, salmón rosado. Ay, bueno, nada, top. Ella allá arriba. Entonces no puede. Ay, no, hasta ahí no llegó. Bueno, está un bárbaro volar, no sé. Sí, estuvo muy bueno el evento. Estuvo lindo el evento. Gente, sí. Estuvieron leyendo poesías, música. Sí. Era una cosa como romántica. Porque viste que las pastas te da como esta cosa romántica, ¿no es cierto? Claro, romance, vinito, velita. ¿Sabes a qué me hace acordar? A La Dama y el Vagabundo. Ah. ¿Viste cuando van comiendo el fideíto y después se terminan besando? Ah, no, acá lo contrario, seguro. Terminaron los botellazos. No, mentira. Ay, para que, tantas, no. Ay, qué mala impresión, Doc. No, decir eso. Ay, nada, mentira. Dicen que estuvo muy lindo. Yo estuve en camita, así que no pude venir, pero bueno. Nada, le tiré. Estuvo lindo, dicen. Bueno, yo no, bueno, vine a ayudarlo, pero después no. Sí. ¿Cómo que no, no? Me desaparecí. Pero tu voz linda, dice la noche. Tu voz muy... Pero el, la noche lo das para... Claro, vos ya estás grande y no podés. Viste que una llega a cierta edad. Claro, no, que no sale más la casa. Lluvina daba para comer pasta, un vinito de copas y estaba bueno. Claro. El día se prestó para la pasta, se prestó para estar ahí relax con la música, así medio romanticón. Así que bueno, la gente lo disfrutó un montón y bueno, nada, estuvo bueno. Y le agradecemos a la que hicieron todo el trabajo de esas noches. Gracias a nuestros compas. Todos los compañeros que, las compañeras y compañeros que estuvo ahí haciendo su trabajito con el... Haciendo especialmente las cocineras que la que hacen, Yuyu. Uh-huh, perfecto. Les mandamos un saludo. Un saludo enorme a Yuya y a sus pastas que son riquísimas con contar. Todavía no tuve el placer de probarlas. Yo todavía pero... no, dice que es rico. Hace de también de, ¿cómo se llama este? El poroto este. De garbanzo. No, no el otro. ¿Lenteja? Lenteja hace. Lenteja dice que hace, salió riquísimo, dice. ¿No? Todavía no probé, pero salió rico. Qué innovación, ¿no? Qué mente brillante. Sí. Qué genial. Probó y bueno, dice. Bárbaro. Mira que hay pastas de todo. Hay pastas hoy en día. Por eso hay digo. Que... Hay que probar. Sí, obvio. Bueno, lo pediremos de canje. ¿Qué te parece? Sí, obvio. Troqueamos con las prioridades. Porque no, si Nan es una, yo también. Así que bueno, nada. Creo que va a haber un pulgar para arriba, ¿no? Y sí. Y bueno, se vienen novedades de esa índole ahí con el tema de las pastas. Vamos a estar pasando los números para que hagan los pedidos. Para que le hagan pedido. Tiene su propia Instagram, pero no tengo yo. Sí, pero creo que debe ser Delicias Prohibidas también. Delicias Prohibidas, sí. Para que los encuentren en la... Ahí mismo le encuentran, buscan y le encuentran. Sí. Y ahí tiene todo su número para poder toda llamar. La info para el encargue. Exactamente. Sí. Nosotros nos pueden encontrar como Venganza Radio Afectiva y venganza.afectiva también nos pueden encontrar. Y ahí pueden ver todas las cosas que estamos tirando, los eventos que vamos van surgiendo. Sí. También nos pueden escuchar por Radionauta 106.3. Le damos un gracias gigantesco por darnos este espacio, como siempre lo decimos. Muchísimas gracias. Estamos acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. ¿Dónde? Sí, no, mi amor. Acá con nuestra maravilla y nuestra magia oral. También nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Ahí también nos pueden escuchar en vivo o pueden escuchar las grabaciones anteriores. Sí. Y bueno, siempre nos tienen ahí a nosotros. Alila. Con novedades. Con novedades y con de todo. Así que bueno, nada. Le mandamos un saludo a Emi porque nos tuvo. A la Emi, ¿no? Le mandamos saludos. Pero dice que le duele la cintura porque yo creo que. ¿Qué andaba haciendo la Emi? Abajo de la lluvia y en la humedad no está tan viejo todavía. La experta en Grindr, que después vamos a tener novedades de ella, seguramente. A mí me dejó muda cuando dijo en el grupo: ay, yo no voy porque mi cintura me duele, pero tanto sexo tiene. Pero digo: ay, perdona. No. Amiga, ¿qué anduviste haciendo para tener esa espalda así? Ella sola sabrá lo que habrá hecho. Bueno, le mandamos un beso que se recupere. Saludos, que se recupere rápido porque me van a ir. Y que, nada, que el novio le afloje un poco. Y sí. Claro, que no sea tan así, que lo deje respirar un poco. Y sí. Así que bueno, chiquis, seguimos acá. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a una musiquita? Después venimos con muchísimo más. Y volvemos. ¿Qué les parece? La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Con la nueva me dolió, pero ya se fue, está pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río. Yo me llenando la cuenta a los shows. El parking ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo, bebé. Te cógeme. Barranquilla me da yo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. Yes, you did. If six of y'all. Bueno, bueno, bueno, volvimos acá de nuevo. Nancy, yo me había olvidado, estamos de Celebration, ¿no? Y sí, creo que la del 11 años de... De la ley de identidad de género. Yo hace 10 años que me llamo, como me llamo hoy en día. 10 años, Nancy, o sea, añito de que se cumpla esto. Y nada, Lupita, ¿querés leernos algo si tenés algo para leernos? Sí, sí, mira, acá te encontré una info que está muy copada, que dice a 11 años del reconocimiento a la identidad de género en Argentina, la ley que trajo la democracia para trans y travestis, el colectivo, hoy reclama una reparación por lo que vivieron. Es un reconocimiento por todo el daño que nos causaron, dicen las activistas. Este 24 de mayo, perdón, realizarán la primera marcha plurinacional por una ley de reparación histórica ya. Bien. Es un reconocimiento por todo el daño que nos causaron. Las persecuciones, las violaciones, las torturas, las caídas presas, el homicidio de tantas compañeras y amigas. Por una persecución institucional tanto del Estado como de la sociedad toda, hasta de la propia familia. Nos negaron la existencia, nos mataron y nos prohibieron por el solo hecho de existir. Así que, bueno, nada. Qué importante, ¿no es cierto?, esta ley, ¿no es cierto?, que ya está la identidad de género, ¿no es cierto? Pero, bueno, faltan cosas. Sí, obvio, qué logro, ¿no es cierto? La luchamos, se luchó, se llevaron vidas de compañeras también que han luchado por eso, ¿viste? Y hoy en día no lo pueden ver, ni siquiera believe que hayan podido concretar, ¿no?, algo que tanto los luchamos, porque luchamos un montón de tiempo. ¿Cuánto esperamos este día, Muchísimo. ¿Sabes lo que era ir a un lugar y que te llaman por un nombre que no era? Y, o sea, ¿de dónde te escondías? ¿Quién es esa persona que yo estoy hablando? ¿Le era? Pero bueno, nada, cambió, no sé si para bien o para mal, esta gestión de la presidenta Cristina, ¿no? Fue, o sea, un avance. Creo que, no sé si en todo el mundo, ¿no? También que es uno de los primeros lugares así como más modernizados en haber aceptado así que a las sexualidades tal cual las ven, ¿no? Sí, porque, claro, pasa esto, que nosotros fue como un lugar donde no se hizo como el puntapié inicial para, y fuimos como noticias mundiales, ¿no es cierto?, donde se reconocían a las personas trans, el matrimonio igualitario también. O sea, muchas cosas como que fuimos precursores en ese sentido. Y bueno, pero de esto se trata, nosotros hacemos como una regresión, ¿no es cierto? Porque esto no solamente se trata de lo ganado, ¿no es cierto? Sino todo lo que costó ganar todo eso. Claro, y sostenerlo también y ahora. Y sostenerlo. Seguirlo sosteniendo, sí. Y también darle, ¿no es cierto? Esta cosa de que no solamente es esto, el reconocimiento, que la ley ya esté, ¿no? Sino también que faltan cosas. Hay bachecitos, hay cositas que rellenar, ¿no? ¿No es cierto? Como el cupo laboral trans, como ya lo hemos hablado. Sí. ¿No es cierto? Son como muchas cosas que todavía faltan. Y con respecto a esto, bueno, no solamente que una vez que, por ejemplo, cuando, después de que volvimos a la democracia, ¿no es cierto? Que todas las personas podían votar, que podían caminar libremente. A las chicas trans todavía las seguían, ¿no es cierto? Dañando. Yo me acuerdo cuando nos contaba, por ejemplo, nuestra compa Paola o La Tremenda, me acuerdo que nos contaban todas estas historias que nosotros nos quedamos embobados escuchando. Sí. Que nada, que era muy difícil, ¿no es cierto? Y me acuerdo también esta parte que contaba que solamente esperaban la época del carnaval para poder salir como ellas realmente querían salir, ¿no es cierto? Entonces mirá lo que es durante todo un año, ¿no es cierto? No poder salir a la calle siendo o sin como uno siente ser, ¿no es cierto? Claro. Una mujer, sino tener que esperar un día en el año para poder ser como ser libremente y feliz, ¿no es cierto? Salir segura a la calle y todo eso. O sea, la gente por ahí no se imagina lo difícil que es, ¿no es cierto? Salir a la calle sin miedo, miedo a demostrar quién es uno realmente. Eso sí, ahora también, bueno, cuando salís sentí más segura. Te sentía, bueno, antes capaz que no, porque antes salía y te agarraban. Ahora claro. No, ahora podés caminar como vos querés, con las ropas puestas que vos querés. Es verdad, Nancy, es verdad. Sí, hoy en día te sentís un poquito más segura. No sé si segura del todo, porque ahí siempre está la persona mala, ¿viste? Que te señala o te llama de otra manera, pero bueno. Eso, como te decía, también en los hospitales también, o sea, vas a hacer trámite también que te llamas por tu nombre, es buenísimo, porque está en tu DNI que tenés tu nombre. Es lo que vos elegís también va un como en el hospital también te llama o de tu apellido. A mí no me gustaría que me voy al hospital me llamas que en mi nombre, que es la que me dieron mi mamá o mi papá. Claro. A mí prefiero que me llames para mi apellido. Yo decía, ay, ojalá que me llame por mi cruzaba los dedos que me llames por apellido, no mi nombre, no. No, igual estás remaquillada, vestida de mujer y que te llames de nombre de hombre. ¡Ay, no! Aquí estoy. No, igual me parece que, no sé si es ley o tiene que ser sí o sí que te quieras llamar, por más que vean como te vean, vos te tenés que llamar como vos quieras. Y ellos te tienen que anotar como la persona que vos querés ser. O sea, me parece que eso es algo que tienen que hacerlo. Algo de eso contaba, me acuerdo, Lizzy Tagliani de una manera muy cómica, ¿no es cierto? Sí. Como es ella, que una vez fue al doctor y le dijeron, bueno, pero no me digas mi nombre, decime por mi apellido, decime con tal nombre. No. Cuando salió el doctor, dijo el nombre de hombre. De varón. Y era como, trágame tierra, ¿no? Bueno, ella lo contaba de una manera graciosa. Pero le molestó mucho, obvio, le dolió. En el momento, claro, ¿no? Es como muy difícil. Y bueno, estas cosas que pasan las chicas trans que son muy difíciles el día a día con algo tan cotidiano y tan por ahí que uno tiene tan normalizado como que te llamen por tu nombre. Sí. Entonces uno no llega a entender la magnitud que es para una persona trans, ¿no es cierto? Y hablemos de personas trans porque los chicos trans también sufren lo mismo. Lo mismo, sí. Entonces pasar por esas cosas que uno las tiene tan cotidiano, tan ¿no es cierto? Normalizadas que te hacen pasar un mal rato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada, todo esto va surgiendo de a poquito. Bueno, también tiene que ver con esto, con el tema de la educación. De la educación, de las personas que ya están dentro de las instituciones. Por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito de la salud, en el ámbito, no sé, en la policía, bueno, que es muy jodido el tema. Que de la policía es muy jodido, ¿no es cierto? Es re cuando uno tiene que quiere hacer una denuncia, o cuando uno tiene que salir de testigo, o pasan muchas cosas, ¿no es cierto? Claro. El tema de la policía es muy muy difícil porque una de las grandes luchas de las chicas trans fue en contra de la policía. La policía, para que le trate como tal como ella. Y también cuesta también porque ellos mismos te hacen bullying, o sea, se burlan. Porque te llaman el nombre, de, en vez que te llaman el nombre, que te pregunta la segunda el nombre y te dicen, repite otra vez, el nombre es de hombre. Ah, a mí me varias veces me hizo cuando iban, cuando te llevaban las presas, cada tantos, y no te llamaba por el nombre. Y a una que otra sí te preguntaba cuánto es el nombre de la segunda, porque tenía el nombre de hombre y de mujer. Claro. ¿No? Y que, ¿cómo quieres que te llame? Nancy. En, como iba al hospital, ah, después que salió esta ley, vos ibas al hospital, te preguntaba cómo me puedes llamar para cuando me toca el turno. Y yo le digo que tiene Nancy. Que ser Nancy, no me puedes llamar el nombre de la que está en mi DNI, porque yo todavía no hice los trámites de DNI de claro. Mujer. Ya lo vamos a hacer, amiga. Sí, lo vamos ya a hacer, lo vamos a hacer pronto. Igual el tema del sistema de para ingresarte a algún servicio o algo, eso se puede modificar, o sea, ah, sí. Es una cosa de sistema nada más. Vos podés llamarte como quieras, princesa. Qué genialidad, che. Bueno, nada, derecho a la identidad, derecho a la salud también, ¿no? Va todo de la mano. Sí. Y hoy justamente estaba viendo, ¿no? A las 17:30 en el Teatro Cava, La Tortavia, Villalín, ¿no? Estaban, iban a exponer el tema del... del reconocimiento, ¿no? Como la nota presentándola para el 24 de mayo, todos a la Casa Rosada, ¿no? A luchar por esa gran reparación histórica. La reparación histórica esa también es otra cosa que nos... el 24, ¿no? El 24 de ahora de mayo, de todos mayo. A la Casa Rosada, desnuda. Ojalá que, bueno, consiga lo que está luchando siempre, luchando con todas esas compañeras de nosotros que están luchando de hace mucho que venían. Nuestras antiguas. Ojalá que le... Bueno, no sé si decirles antiguas, sino que logre, y ojalá que logre, pues nosotras no pasamos, ¿no? Lo que pasaron sí, ella. Sí, obvio. Que logre y que se haga realidad su sueño, que es lo que estás luchando tanto. ¿Sabes qué genialidad sería, Nancy, ese reconocimiento a nuestras históricas, a nuestras grandes sobrevivientes, porque son sobrevivientes, sobrevivieron a dictaduras, oh. Imagínate, hacer a golpes, a la vida. Sí, sí. Pero nada, se va a lograr, yo creo. Si nos juntamos todas, yo creo que Dios quiera que la ayude, vamos que a logren su lucha. Bueno, sí, porque bueno. De eso se tratan, ¿cierto? Nosotros estamos acá desde un punto de lucha, ¿no es cierto? Y vemos día a día cómo nuestras compañeras, como ustedes mismas, ¿no es cierto? Salen a la calle, se arriesgan muchísimo. Porque hay gente que todavía no le entra en la cabeza que hay personas que son que eligen ser diferentes y que son únicas y son maravillosas tal y como son. Y esto, lo de la reparación histórica, me parece que está muy bueno porque, bueno, demuestra que las personas luchan por lo que uno quiere. Y sí. ¿No es cierto? Y ellas quieren que siempre quisieron ser mujeres y a pesar de todo lo difíciles que fue, o sea, imagínate lo que decía vos, Mili, pasar por una dictadura. Claro. ¿No es cierto? Que fue terrible lo de la dictadura. Fue terrible. Estas nuestras icónicas también, viste, es como un reconocimiento a la negación de la enseñanza, ¿no? Que nos negaron por ser así como somos nosotras, o sea, nos negaron el estudio, nos negaron otras cosas, pero todo por los prejuicios, ¿eh? Claro. La gente es muy prejuiciosa, lastima un montón. El daño psicológico que le causan a la persona, ellos no se dan cuenta, o sea... Y hay muchos que... Y más siendo chiquita, pero yo era casi adolescente. Y sí, hay muchos que murieron ya, que no está más. Claro, y... Vos ves las redes que cuentan el uno que otras, yo las sigo las redes, que cuenta su historia, que fue horrible. Y vos te hace, bueno, a mí me hace llorar o me hace piel gallina cuando cuenta su historia, que es cómo fue su vida de trabajar en la calle o salir en la calle. En los archivos de la memoria, Nancy, ¿no? Los ves por encuentro. Yo también a veces, viste, veo, digo, ¿de dónde recopilan tanta info de chicas trans, de mujeres trans que ya no están, viste? Y las historias, sus vidas, ¿no? Qué loco todo. Pero bueno, nosotros también tenemos historia, Nancy. Vos tenés historia también. Tenemos historia. Vamos a hacer un recopilado de las historias de Nancy. Te lo pido, por favor. Y eso tenemos que hacer un largometraje, ¿no? Da para un corto. Nah. Claro, no. Para un largometraje. Extenso, porque ella tiene como unas memorias. A ella no le gustan las cosas cortas. Tiene que ser largo. Sí, así es esto. Nancy es muy así, de lo largo. Y bueno, familia. Bueno, sí, bueno. Así que, nada, buenísimo por esta... con estas leyes, esta movida que se movida. Va a hacer, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí apoyando a nuestras compas para que realmente puedan llegar a tener esta reparación histórica que significa muchísimo, no solamente Chicas, porque esto es posta, no es solamente a nivel nacional, o sea, no es solamente en Argentina. Esto es como un puntapié para el mundo entero, sí. ¿No es cierto? Porque estas cosas como que es el efecto dominó, va cayendo uno... ¿Se acuerdan cuando pasó el tema del matrimonio igualitario? Que fue sí. Acá en Argentina y después todos como empezaron y... El boom, a casarse y ahora... Venían a Argentina a casarse, ¿te acordás? Sí. Encontraban gente que venía, bueno. Y me parece que esto también es como un... Como el inicio de algo muy lindo que puede llegar a pasar a nivel mundial, que es el reconocimiento a todas estas chicas trans que pasaron cosas muy terribles. Sí, macabra. Y como decías, el tema de no acceder al estudio, de claro. No acceder a la salud pública y gratuita, de no acceder a cosas tan simples, ¿no es cierto? Sí, porque sí. También muchas la han echado de jovencita, de las casas, eso. Por eso también no pudieron sostenerse, o sea, para estudios, o sea, o laburabas o no comías, era así, o sea... Hay muchas que nos exigen ahora todo el tema del secundario, eso, sí. Para entrar a trabajar, pero y las históricas que, o sea, van a buscar un trabajo y ya no las van a tomar para nada, si, o sea, están para jubilarse. Es un derecho, yo creo, ¿no? Sí, que nos deben. Está muy bueno lo que estás diciendo, Mili, porque el otro día estábamos hablando justamente, ¿te acordás del programa anterior? No, el anterior de el cupo laboral trans y sí. Las exigencias sí. Que le daban. ¿Cómo haces con una chica histórica, no es cierto? Pero... Que ya vivió muchísimo, que ya está pasada del límite de edad, que por todo lo que vivió sí. En esa época donde le negaban todo, no pudo acceder a los estudios, ¿no es cierto? A muchas cosas, muchas falencias que tuvieron. Y encima venir a exigirle cosas como para darle un empleo, sí. ¿No es cierto? Un digno, ¿no es cierto? Como, bueno, cualquier empleo claro, es digno, pero todo algo, trabajo es digno. ¿Entendés? Sí. Un laburo en blanco, como todo lo que te proponen y estas cosas que te pintan como si fuera lo mejor del mundo. Claro. Me parece que ahí están como un poco demasiado errados. Y bueno, por eso digo yo, está muy bueno todo lo que se está gestando, está sí. Muy bueno hacia dónde apuntan. Vamos, pero vamos por más, porque obvio, hay muchos baches, sí. Hay muchas cositas que faltan todavía, sí, ¿no bueno. Es cierto? Mejorar. Sí, se presentaba el proyectito, bueno, todas a la casa de más, a la casa de Rosada, ¿sí? A luchar por nuestras compañeras. Y hoy, mirá, esto no viene al caso, pero bueno, hoy es el Día Mundial también de las aves, así que bueno, nosotros las travestis somos como aves, porque emigramos de las casas nuestras para ser lo que somos hoy en día, ¿no? Y después volvemos. Ya todas así transformadas y mamá se sorprende. Las aves migratorias, ¿no es cierto? Ahí está, el día sí. De las aves migratorias sí, sí. Que van migrando. Ay, qué linda analogía que sí, hiciste. No tenía nada que ver, pero yo dije, mira, nosotros somos como las aves. Nos vamos, migramos, andamos de acá para allá, vamos a otros lados. Yo creo, no sé, me venía como justo a decirlo y lo tuve que decir y ya está. ¿Y vos qué tipo de pájaro serías? Entonces? Una pajarraca. La pajarraca. El nuevo apodo de Mili, la pajarraca, me muero. Nos morimos, amamos. Me gusta la pajarraca, así que bueno, nada. ¿Qué les parece si vamos a una musiquita? Dale. Ahí nos relajamos un poquito después de tanta Dale, noticia. Porque estamos a boca seca acá. Dale. Y hay muchas cosas que hablar todavía. Me gustan los muchachos. Yo quisiera que todos bailaran y gritaran esta pachanga. Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada. Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada. Una miradita yo quiero de ti. Una miradita. Una miradita que me haga feliz. Una miradita. Una miradita yo quiero de ti. Una miradita. Una miradita que yo sienta amor. Una miradita. Que le gustan los muchachos. Yo quisiera que todos bailaran y gritaran esta pachanga. Porque vengo sintiendo una pena, con ustedes ya no siento nada. solo me lo dices con una mirada. Una miradita yo quiero de ti. Una miradita. Una miradita que me haga feliz. Una miradita. Una miradita yo quiero de ti. Una miradita. Una miradita que yo sienta amor. Una miradita. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza radioafectiva. No hay juez Terei, quiere decir que te quiero muchísimo. Venganza afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encanta, así nada sexy. Escuchá Venganza radioafectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. You did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap, yeah. 'Cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Volvimos, qué música icónica está también. Me encanta, volvimos. Whitney Houston. Me transportó a mis 10 años, creo que tenía. La canción dice: it's not right, but it's okay. O sea que no está bien. No pero está, mal. Está, no, está bien. Claro, no está tan bien. No, está bien, pero no está no tampoco está... mal. Así, una cosa así. Engorrosa. Bueno, a ver, ¿qué nos toca hablar ahora? ¿Qué tenemos ahora, ¿qué tenemos? Nancy? ¿Qué nos querés contar, Nan? ¿Algo? Ah, hoy tenemos charlas libres, ¿no? Con la... ¿O no? Ah, no sé qué sesión se abría. Sesión hechizos, consejos. Brujería. ¿Vos tenías que contar? Wow. No sé esas cosas. Cuenten. Yo quiero saber acá todo el no, mundo. No, las Miri sabes. Amárrala a su novia, ¿no? Hacemos consultorio. Quien nos está escuchando le mandamos un saludo para que pueda hacer un amarre para el novio o para la novia, ¿no? Ah. Mili va a hacer eso. Mili va a contar cómo hace. No sé, mira, no sé hacer un café con leche, Nancy. Claro, porque estamos hablando ni más ni menos que de rituales, de cosas así como, a ver, se le dice brujerías, gualichos, sí. Rituales, ¿qué otro nombre tiene? Endulzamiento. Atrapaparejas, no sé, de todo. Payé. Hasta para traer dinero también hay un ritual. Payé, ¿no? ¿Qué decir? En guaraní, en payé es bruja, brujería. Brujería, sí, sí. ¿Y bruja cómo se dice? Bruja. A vos sos la que te enseñaron en el barrio. Bruja. Ah, le mandamos a Vicky también saludo porque nos está escuchando. Vicky, besita. Beso, Vicky. Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? Porque todas tenemos un poquito de bruja adentro. Obvio. ¿No? Todos tenemos, como todos, no. Todos hacemos estas cosas. Todos... de mayor o menor rango creemos en algo, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, está la persona que no pasa por abajo de las escaleras. Ah, ¿viste? Sí. Supersticiones. Bueno, supersticiones, sí, todas esas cosas. Pero tiene que ver con la magia, con la superstición, con todas estas cosas de las energías. Sí. Y bueno, y esta cosa de las brujerías, de los endulzamientos y todas estas cosas que uno a veces o muchas personas creen que podemos llegar a hacer diferentes cosas o sí. A personas o crear situaciones, ¿no es cierto? Bueno, lo más conocido y lo más famoso, digamos, que a la gente acude a las brujas y a toda esta cosa es para a enganchar a un hombre o a una mujer, ¿no es cierto? Enganchar una pareja. Es decir, bueno, a mí me gusta esta persona y yo quiero que esta persona me dé bola y que esté muerto a mis pies y a mis rodillas, ¿entendés? Y, ah. Y ya. Mueve la santería. Van todos lados, recorre aquí hacia. Es macabro todo eso igual, porque vas a, ¿cómo vas a obligar a una persona que se enamore de vos? Que te quiera. Que se enamore. Eso es absolutamente macabro. Me da miedo. No sé, no se hace eso con los sentimientos de las personas. No, porque aparte, ¿cómo sabes si realmente te quiere o no? Claro, por eso. Si está con vos porque te quiere o no, o porque es algo... Sí. No sé. Sí, estaba muy loco. No sé. Para mí que es una cosa de la cabeza que como que te estás jugando como erróneamente y te vas a hacer esas cosas y vos misma te la crees. Pero a la vez no está ganando nada. Estás alejando más a la persona. No. Bueno, yo una vez estaba hablando así con personas que de este tema también así y me dijeron, pero vos fíjate y date cuenta que también no el hecho de estar... embrujando a la otra persona, pero por ejemplo, ellos me decían, cuando vos le cocinás a alguien, le creás un ambiente tipo romántico y le haces una comida afrodisíaca, la que se llama, viste, la que te da como energía sexual, sí, ¿no es cierto? Bueno, eso también es como si fuera algún tipo de endulzamiento, como decís vos, no sé si es una brujería, pero digamos, entra dentro del plano de esto de mover energías, ¿no? Sí, sí. La energía sexual de la otra persona. O sea, yo le estoy cocinando algo afrodisíaco para que la otra persona esté como, ¿no es cierto? Kenchi. Claro, se incentiva a hacer algo. A la noche terminas ensartada. ¿Qué hago? Termino ensartada a la noche. No, le hacía comidas, le hacían brujos, le hacía todo y nada. Ajá. Esperando el postre. Esperando el bendito postre que jamás venía para comérselo todo, Nancy. ¿Es efectivo esas cosas, Nancy? Contanos. ¿Yo? ¿Hiciste eso? No. ¿Vos alguna vez hicieron? Nancy está haciendo un posgrado en hechizos. Ella es una profesionista, sí. No, ella es graduada en Howard. Ella se graduó allá en los altos confines de... Yo escucho así compañera, que son mis países. Bueno, voy a hablar de mi paisana. Decís que escuchas. Que lo hacen y lo escucho cuando hablan entre la mujer, entre las amigas, pero vos estás ahí en el medio y hablan y cuenta cómo le hacían sus cosas. Sus cositas para que se quede el tipo. Ah, ¿Y qué escuchabas vos? Y bueno. Para mí que es horrible, porque dice la mujer de la menstruación le baja, le pone el típico que toma mate, esos son reales. Porque, ¿en el mate se pone? Sí, o el mate o el tereré. Esos son reales. ¿Cuántas gotitas? ¿Cuántas gotas? Son reales. Son reales, dice que es verdad, porque ¿sí? Todas las redes, algunas que otras, habla de eso, de mi país, que son de mi paisana. Vos te escuchaste. Ah, sí, yo escucho. Ah. Y que van muchos hombres, a mujeres también que van a los hechiceros para que le hagan un amarre para que no tenga sexo con otra mujer. ¿Y cómo se dice? Pero eso resulta, porque no sé, porque yo tenía una compañera, una amiga mía que iba, le hacía las amarres del marido para que no tenga sexo con otra mujer, para que no le ponga cuernos. ¿Y le pasaba? Y no sé si es verdad todo eso. ¿Le preguntaste si era verdad? Le pregunté yo a la mujer. ¿Qué cosas? No, por eso te digo, no sé si son cosas ciertas o es la mente que te juega una mala pasta. También la psicóloga. Claro, porque como que algo está fallando ahí, ¿no es cierto? Como que nada que ver, o sea... A ver qué nos quiere iluminar. A ver qué dice la Chana. Bienvenida a la Argentina, Chanita. Hola, mía. Chana. ¿Cómo criaturas estás? Del cielo. ¿Bien? A ver, ¿vos cuántas brujerías hiciste? ¿Vos sos de hacer brujería? Yo muchas, todo el tiempo. Ahora está la del calzón también. Sí, dices también de la bombacha también. No. Ay, no, a mí no me gusta. Quería hacer una pregunta. A ver. Cada vez que hablamos de brujería, siempre en nuestro imaginario está que hay una mujer que no quiere dejar ir a un varón. Yo estaba por es decir como eso. Es como re loco, porque vos te pones a pensar, bueno, brujerías. Bueno, a ver, esto. Suele suceder que... ¿Qué cosas hacemos las mujeres para no soltar a los varones? ¿Viste? Es como un montón, porque... Sí. ¿Sabes que nunca lo había visto desde esta perspectiva? Para retener algunas mujeres o algunas otras identidades. O sea, una lechita en el claro, café. Claro, te juro que estaba por preguntar. ¿Y cómo hace un hombre para retener a una mujer? ¿Qué le pone? Porque, bueno, supuestamente no es la menstruación de mujer. Claro, ¿qué le pone? Entusiasmo. Haciendo toda esa analogía, ¿viste? Me viene a la mente y dice, es verdad, hasta la brujería machista, o sea, ¿por qué tiene que ser así hombre-mujer y no puede ser para endulzar a otro hombre o a otra mujer, no sé, así algo juegos sexuales, así, tijeretas, no sé. ¿Cómo? Eso estaría bueno averiguarlo con alguien que haga, ¿no es sí. cierto? Algún día vamos a invitar a alguna... Nancy es una practicante, pero todavía no nos puede confesar tantas cosas porque está ahí, no firmó contrato con nosotros. Amiga, bueno, trae a la bruja a la que vas. A la bruja, para no. amarrar. tira runas todo, pero Nancy me contó. No, sos mixto que dice, hay que, no sabemos, vos sos mixto que dicen que sí existe. Nancy, así. ¿Por qué tenés tantos pollos en tu casa? Claro, Él le escribía el nombre y la mataba en su... ¡Ay, no! ¿Viste? No, haz esas cosas. Le hacía tinta con la sal. No me contestes. Este programa no es apto para veganos. No es apto para veganos este programa. No lo pido. El del sapito con el papelito y la boquita cocida, Nancy, lo hacías también. Eso sí, también. Sí, Nancy, así. Pobres bichos. Eso sí existen, se hacen. Sí, yo lo he visto. Qué macabro. Yo lo he visto y es horrible. Le pone el nombre, el apellido y la sal. Le cierra la boca y tira. Y coserle la boca a unos cuantos. a unos cuantos sapos. Ahora que se usa congelar. También. Eso sí salió. Congelar el nombre de la persona y lo metes en el freezer. Sí, sí. Claro, con el nombre, ¿cómo iba el nombre, Nancy? En poner... ¿Para arriba, para abajo? No, tiene que ponerlo con... Creo que me contaste una vez. Con cruz. ¿A qué congelaste? Va el apellido y el... Unas cruzas. Ah, en cruz. Esas... Se hace en cruz y... Y va doblando, freezer. Así, va doblando y la mete en el freezer. ¿Y qué vas diciendo? Como que no te moleste. Que como se congele, que, yo, le ponías, ¿qué más le ponías aparte muchas de agua y sal? Yo nunca hice, agua, pero sal, no. Muchas cosas, no, muchas cosas les pide para que puedas volver o que se quedes. Ajá. O que vuelva esa persona en su casa o con él, ¿y o con eso? ¿Has escuchado de algo que fue así, real? ¿Que le hicieron y volvió a la persona? ¿O? No. No, ¿verdad? Bueno, no sé si es que lo reventar, Nancy. Yo por las dudas no me meto con esas cosas. Las cuestiones para mí no. Si se tiene que ir, que se vaya. Bueno, ¿Conocen a alguien que haya hecho algún amarre y se haya arrepentido? Y que después es que yo creo que esas cosas... Ensalado que no deje... ¿Cómo hace para desamarrar? Claro, yo creo que esas cosas no... El desamarre no debe existir, porque, o sea, si te metes de lleno en eso, ¿no? O sea... Creo que no hay marcha atrás, o sea, y, no, está y si lo hace eso, ya no vuelve más. Claro, porque ya está quedado. Porque yo suponemos que si me hago un amarre a esa persona y se queda todo conmigo, ya no puedo más soltarlo. Un desamarre sería. Y no, pues tiene que volver a hacer otra de nuevo. Ay, nada. Y tiene que recorrer una hechicera, una brujería a la persona otra vez para poder alejarse. Confesiones de una hechicera. ¿Y cómo se dice hechicera así en guaraníina? No, bruja. Ah, bruja. Fallecera. Fallecera. Ah, ¿en serio? Sí. Así se dice, fallecera. Vos sos una fallecera, entonces. Sí. No. Yo la persona que está conmigo, es que está conmigo porque está conmigo, porque claro. No es por la brujería. Nunca hiciste nada. Bueno, la otra vez estaba pensando a un chico, la conocí a un chico. Querías amarrarlo. Ay, sí, la pensé. Adivinaste, no. Te juro. ¿Qué le iba a hacer? Es que o sea, que iría... Entre travestis nos comunicábamos así, o sea, mentalmente. Mi mente tenía, mi pensamiento tenía, tengo que hacer para que vuelva para verlo otra vez. Ay, como obvio que me gustó. Pero te enamoraste vos, entonces. No, me gusta, pero... ¿Pero cómo lo vas a y hacer? Y después... Si no, o sea, no lo querés para tenerlo para vos. No estás enamorada y lo vas a querer amarrar y si quiere estar con vos y vivir y con no vos... Y no tiene nada malo probarlo. ¿No? Otra vez lo... Para verlo otra vez, porque está, va a viajar, pero no sé cuándo vuelve, pero... Ay, lo vas a extrañar. Sí. Oh, ¿quieres un sí miedo al éxito? Si no lo haces, aunque sea lo vas a probar para tenerlo ahí en tus manitos y no, vuelva pronto. Vino la idea nomás que es sacarlo y la foto y hacerlo eso. Que desista del viaje y se quede con vos. No tiene nada malo probarlo, si es verdad o no es verdad. ¿Qué querés probar? Hay como diferentes niveles de brujerías. Sí. Acá Loa arranca por la cocinita, que es una cocinita rica. Sí. Yo no cocino. Nancy no cocina, pero te hace tereré. Se fue la gallina directo. Esa fue la gallina. La gallina, yo bajo la vela. Las sanderías muevo yo, si a mí no. Me mata esa, tipo, la representación con los muñequitos esos. ¡Ay, vudú! ¡Ay, también! Eso es... ¡Ay, vudú! Es vudú, sí. Un nivel muy alto. Un nivel muy alto. Ese es el que usa Mili. Eso. Sí, qué muñequita. Y ahí también que... peinándole el pelito así. Como... Tiene todas las muñequitas de todas las chicas de venganza, clavadas, todas las prohibidas. Clavadas tiene con... todos los muñequitos así. A Salvador le clavé muchos en la cola y en sus ahí partes. Está, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Tiene muchos alfileres ahí en la cola. ¿Para eso qué? ¿Será que existe eso que se las ven? No, bueno. Ay, yo no sé. No, no creo sé. Yo eso porque... Tienes que volver a... Que le hace, las, le hace el nombre, le pone el nombre adentro del... Ah. El, los papeles y les meten las, le hace el muñeco, es parecido a él, ¿no? La apareció la persona. Tiene sí. que salir el libro Los Hechizos de Nancy. Estás contando sí, muchos secretos, Nancy, me encanta. Y les, le cosen y le clavan con el nombre. ¿Cómo siente esa persona? Pues bueno. Ay, qué raro. Eso. Qué fuerte, fuerte. Chicos, si alguna una vez me acuerdo que una vuelta acompañé a una persona, pues no era para mí, chicos, acompañé a otra persona. a un esto donde venden las cosas, las velas. A una santería. Santería. Ay, a mí me encanta ir a ese. Que yo entré a ese lugar y, no sé, me quedé fascinado, me quedé... Hay velas con forma de pene. Sí. ¿No es cierto? Sí, de colores. De colores, uh-huh. De todos tamaños. Sí. Ahí no te hagas la sorprendida, ¿no? Sí. Si has visitado esos lugares frecuentemente. Bueno, no, la... nunca la vi yo. Y bueno, sí, la sí. chica le estaba contando a mi amiga que depende del color de velas, es para diferentes cosas. Claro. Una es para que el marido tenga un buen... Un alivio. Claro, qué genial. Un buen desempeño, digamos. Otra era para que no sientan atracción hacia otras mujeres. Ay, ¿cuál, qué color era este? No me acuerdo. Ay, no te le pregunté el color, que qué quería saber. Para comprarla era. Pero me acuerdo que eran así como, ¿viste? Y claro, distintos colores. Yo me acuerdo de una únicamente que es la del rojo, que era para la pasión, así para encender claro. la pasión en la pareja. La pero energía. Después nada más. ¿Ah? Los otros colores no sé. ¿La negra para qué era, Nancy? Ay, no sé. Ah. ¿Era para Book, Truk? Claro. Era para la negra es más. Es para Alex. Para Alex. Para Alex, bueno, ya no, bueno, listo. No te funcionó ni conmigo ni con nadie. ¿Y hay un tipo de ritual para completar todo ese trabajo así, esa performance que haces en ese momento de pedir por esa persona? ¿Tenés que decir alguna frase, una oración, una canción, algo? Y obvio tenés que pronunciar el nombre y el apellido, sí sé. Y después una oración o algo como para y que tenés acople que poner más. El apellido y el nombre abajo de la vela y vas prendiendo los 9 días. ¿A quién le pedís? Vos rezás los 9 días. ¿A quién días? Le pedís? Ah, San Antonio. Cric. San Antonio. Pedile a San Antonio que me mande un novio. Que me mande un novio todos los domingos, Nancy. Vos le venís prendiendo velas, me parece. Todos los domingos alegre viene. O sea, a ver, recapitulemos. O sea, yo tengo que agarrar un papel, poner el nombre de la persona que me gusta, ¿no es cierto? Sí, sí. Envolverla y que dobla ponerle... y me pone abajo de la vela. Abajo de la vela. Y la prende. ¿La vela de pene? ¿O cualquier vela? O cualquier vela. Tiene que ser rojo. ¡Ay! ¿Ves? Tengo la verdad mucha info, bien, me encanta, Nancy. Vela roja, entonces, mejor si es con la forma de pene, me parece a mí. No, no sé, pero yo nunca usé esa vela, pero... No la va a querer usar, porque tiene el tamaño ideal. ¿Sabes? No, algunas son se como... la guarda. Lo usamos para otra cosa, pero bueno. Claro, por eso. Y ahí sí. con eso pronuncias algo, el nombre, qué sé yo, y nada más, y ya está. Los 9 días. Los 9 días. Son 9 días. En 9 días tenés como el tiempo de para enamorarlo, para sacar al tipo, pero... para todas esas cosas. 9 días son siempre. Ah, obvio que vos todos los días tenés que antes que entre el sol tenés que prender la vela. Por eso, pero son 9 días. 9 días. Para todo, para cualquiera. La vela, no tienen que ser grandes, las velas son chicas, eso que son rojos. Ajá, no, ni idea. Después traenos fotos y pasamos cosas por el Insta, así. Decimos dónde compramos y eso, dónde puedo conseguir para sus yuyos y esas cositas que usan las hechiceras. No. Ahora, bueno, Nancy, tendrás que abrir tu propio negocio y en tu casa también vender tus hierbas para, no. para todo eso. Bueno, viste que hay hierbas que te sirven como para repeler la mala onda. Por ejemplo, la ruda. Viste que la ruda, sí, todo el mundo sí. te dice, bueno, en la puerta tenés que tener la ruda. Claro. Viste que eso es una protección. Por eso digo que a muchos niveles, diferentes niveles, uno a veces hace cosas rituales. Se protege rituales de cosas malas. Que vos decís, bueno, no creo, pero bueno, mejor prevenir. Mejor prevenir, sí, mejor tenerlo. Me pongo ahí sí. la plantación de ruda para las malas energías, ¿viste? Claro. Yo tengo también, bueno, esos son lo que de hace mucho vienen ya, que dice que la ruda tiene que tener en tu casa sí o sí. Claro, tiene que ser en la macho puerta o la esquina de tu casa, tiene que tener. En Paraguay también todo tienen. Sí, pero macho o hembra, o las dos. Algunos tienen las dos juntos y algunos no, algunos tienen una sola. Pero es verdad ese mito que dice que hay que tenerlas separadas, no juntas, o sea. No, yo la puse junta y bueno, uno de esos se murió y uno quedó. Claro, no, no, por eso no sé si lo mata o que tenés que ponerlos separados, me parece. No. Creo, o sea. No tenés... Ah, porque está la ruda macho y la ruda hembra. Claro. La ruda hembra. No sé si hay que juntarlos o separados, hay que tenerlos. No tan cerca, pero tienen que ponerlo ahí. Claro, si no tienen sepsis. Se queda, la que más fuerte se queda y la que más menos que tiene se muere. Claro, si no tienen sepsis. ¿Y eso qué significa? ¿Qué? Y no, yo tenía las dos y uno quedó. Y quedó uno que ahora está hermoso, grandote. Todo. Ah, y ruda. La ruda macho. Sí. El macho siempre, Nancy, te rodean los machos ahora. Es lo que más prolifera en su vida, ¿no? Claro. Sí. Bueno, es porque hacen muchas cosas con velitas. Sí. Debe ser por eso. ¿Tenés un altar en tu casa? Ay, no. Te eso estás no armando se... una capilla. Eso no se cuenta. Eso es un secreto. Bueno, me se encanta. Viene el libro entonces de Nancy. Vamos a hablar, vamos a tener ahí en cualquier momento tenemos noticias. Tenemos que ir buscando un título. ¿Cómo le pondremos? Los hechizos de Nancy. Nancy sus brujerías. Nancy sus recetas. La receta. Ay, no, después me pregunta y yo, ¿dónde me estoy vestiendo? Las recetas y de Nancy. Y va corriendo a preguntar a la sandería, decime esta cosa. Claro, vos tenés que tirar, así mira, la próxima tenés que tirar tips también. ¿Dónde puedes conseguir tal virita? Bueno, andate a ese lugar y bueno. O andate por esta, más o menos esa dirección y ahí vas a encontrar todo. Genial, bueno, Nancy, tarea para la casa, te queda, amiga. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una música musiquita y volvemos? Y después seguimos con más. Dale, hechicerías. Señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Ya sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias. No. la certeza de una piedra en el aire. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three. You did. Volvimos después tanto, después que charlamos de todo un poco. Sí, fuimos a refrescar las lenguas. Venimos filosas, sí. Así como muy secas, ¿no? Hablamos de todo. Ay, todo, sí. Chiquis. Y qué lindo, ¿no es cierto? No sobró. Viste que se hace recorto, ¿no? Se las pasa volando. Rápido. Se las pasa volando de hablar de cosas. De cosas normales. Para. Fotito, ahí va. Muy bien. Hay muy una bien. Foto. Hacemos selfie nosotros todos. En vivo hacemos. Obvio. ¿Cuál es? Tenemos en Facebook también, ¿no? Instagram también. Sí, que tenemos. Que ahí nos escuchan cuando baja la música. Nos pueden encontrar ahí como Venganza Radio Afectiva. Sí. En Instagram. Y ahí, bueno, vamos a estar pasando muchísimas datas de todo lo que estamos haciendo. ¿Cuándo salimos? ¿Dónde nos escuchan? ¿Y dónde nos pueden escuchar después el grabado? ¿Al que quiera escucharlos? ¿Por dónde? ¿Por Radionauta era? Sí, por radionauta.com.ar. Ahí nos escuchan en vivo y si no, pueden escuchar los programitas grabados. Ahí es donde se van a ir a cagarse de risa nosotros. Así es. De todo, bueno, les mandamos saludos que lo no está escuchando ahora. Sí, ¿no? a todos que no está escuchando. Les mandamos saludos. Le mando un saludo especial a Carlos que nos está escuchando ahí, que nos manda un besito para todos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Carly. Un besote. Así que bueno, ahí nos está escuchando, haciendo el aguante. Genial. Mili, a ver. A ver, ¿tenemos algo de qué? Tenemos cositas. Tenemos cositas que la gente quiere saber, quiere escuchar tu opinión, ¿no es cierto? Comentémosle a la gente, igual que está como haciéndose un revival, una vuelta de... ¿Recordás el Mili te escucha? Sí. Mili me escucha, ¿alguien se ¿no? Alguien se debe acordar. Sí, alguien. Por algo está volviendo, sí, por algo lo pidieron y acá lo tienen. Porque la gente lo pidió, acá tenemos. Acá pero estoy. Acá tenemos, y está como renovado, porque ahora es el consultorio de Mili. Claro, como que... Porque ya se recibió. ¿Cómo? Tengo otro cargo, sí. Tiene otro cargo. ¿Cómo es? Tengo una licenciatura. Consultorios de Mili. El consultorio. Consultes, por favor, a las consultoras Mili. Mili acá. A Mili aquí, Mili acá. Bueno, Mili, ahora, ¿cómo le preguntan? A ver, contanos. Acá me mandan un mensajito, dice, soy Javi y mi novia quiere que nos vayamos a vivir juntos. Somos de ciudades distintas y tengo miedo de arruinarlo todo. ¿Qué le decimos? ¿Qué pasa con esto, viste? De irse a vivir juntos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y pensemos en eso. Que conocerse, creo yo. Mira, hoy en día no está tan, viste, se conocen un mes y ya están viviendo juntos, o sea, es una pareja rara esa. Tiene que conocerse mucho a la persona, yo creo, para estar viviendo juntos, porque acordate que vas a vivir junto a esa persona, te vas a levantar con esa persona, le vas a aguantar los pedos a esa persona, o sea, es mucho. O sea, no, yo creo que no. Hay mucho que pensar, ¿no es cierto? Ahí. Sí, porque sí, no es solamente el amor, ¿no es cierto? Claro, uno se cree que es fácil, pero no es fácil, o sea, convivir con una persona, o sea, no. No. ¿A vos no te gusta convivir con él? No lo haría ni lo volvería a hacer. Yo creo que tiene que probarse, claro. Un poco, dale un sí, tiempo. Sí, pero también. Que pase un tiempito también. Para conocerse aunque sea lo mínimo y saber con quién vas a ir a estar viviendo, o sea. Claro, pero mirá lo que dice Fabi, ¿no es cierto? O sea, a ver, Fabi, ¿qué dice? Dice justamente esta parte que dice... que tiene miedo a arruinarlo todo. Claro, porque puede ser una cosa de esas. También hay que ver Fabi en qué contexto quiere tener a su pareja o si va a estar de vez en cuando o para tenerla metida ahí en la casa. No tengo idea cómo puede hacer, pero yo creo que no tendría que vivir con esa persona. O sea, que disfruten. Aparte, ¿cuántos años debe tener? No, ni idea. Debe ser un muchacho joven, sí. Pero sabes que disfrute. ¿Sabes qué pasa también? Algo que pasa mucho acá en La Plata, sobre todo que es ciudad de estudiantes, sí. Es que se vienen a vivir juntos para poder estudiar acá en La Plata. O sea, ¿y cómo decís a la otra persona? ¿Se enamoran? ¿Cierto? No, que vienen. Puede pasar igual, ¿eh? Viste que sí, que se enamoren. Que se alquilan estos lugares y sí. Bueno, van y alquilan un lugar para vivir como novios. Tipo digamos. Hostel. Y viven varias personas, ¿eso decís? No, lo difícil es que es la convivencia, ¿no es cierto? Sí. Más cuando venís con un proyecto de estudiar y de trabajar sí. Y de todo esto. O te enamorás. Y bueno, no sé. Pasa. Creo que el miedo, me parece, para mí, para Fabi, es esto, de esta cosa linda que tienen, ¿no es cierto? Al venir a vivirse acá, a convivir. Claro, el no conocer tampoco. me parece que es esto, de que pierdan esa magia, ese amor, esa cosa de que pueden llegar a tener. Sí, es que porque la convivencia desgasta. Eso sí, está comprobadísimo. Obvio. La rutina desgasta también. Está muy comprobado. Sí, es macabro. ¿Tenés alguna otra preguntita? Sí, acá tenemos. Dice, soy Eliseo y no sé cómo hacer para decirle a mi novio que no quiero que se vaya de viaje. Me hago el que no me molesta, pero me muero de odio. De odio. Ay. Y ahí, mira, podemos tocar a la compañera Nancy también, que no me puede un consejito como para amarrarlo y para que no se vaya de la de él. Ahora también. Ahí la próxima le damos las consejitas. Ahí puedo pedir una manita a Nancy que me ayude con ese temita. La claro, próxima semana le damos... El consejito sería aliseo, consejos amarres. ¿Cómo consejos amarrarlo amarres, para que no vaya? Hacemos una fusión, sí, ¿no? Entre consejos y amarres. Bueno, sí, pero acá hay dos cosas. Primero, ¿creemos en el amor a distancia? No, creo sé. Que sí hay, pero no. Nunca tuve un amor a distancia. Yo tampoco. Pero no sé. Por ahí no, capaz que me gusta. Un ni le damos. Ni. No crean mucho ni en el amor a distancia. Y no, porque hay... Infidelidades también, o sea, ¿qué vas a hacer vos solita tanto tiempo en un lado, Nancy? Vos que sos irresistiblemente sexy. Sí. A ver, ¿qué quieres? A ver. Ay, hola, ¿quién es? Consejera. A ver, consejera. ¿Qué sería amor a distancia? Por ejemplo, que vivas lejos de la otra persona, una cuestión territorial, digamos, o que te veas cada dos meses, que es más o menos como vivir a la distancia, porque no hay una cotidianidad, digamos. ¿Qué preguntas nos haces siempre? Nos la complicás. No, para mí es el tema de la distancia, como decís, el tema del territorio. Porque ponele que ponés la facilidad que vos tenés de llegar a esa persona. Por ejemplo, si yo vivo acá en La Plata y la otra persona vive en Romero, es un poco lejos, pero no tanto, ¿entendés? Pero si la otra persona vive en Jujuy, claro, ahí olvídate, es... no me puedo ir a visitarlo de una corrida. Ahí lo pensás. Y sí, obvio. Decís, fue. Para mí, ¿qué tiene que ver con eso? Con la distancia real de en kilómetros, digamos. Porque si de última vos no te ves con una persona a diario porque laburás, porque tienen horarios y qué sé yo, bueno, claro, ya es otra cosa, no es amor a distancia. Pero están cerca. Eso es un amor desencontrado, digo. Desencontrado y también no por ahí. Claro, que lo buscado, lo busca por estar lejos de esta persona. Y después te hago otra consulta, porque acá, viste que te dije que acá hay dos cosas. Una es esto, el tema de la distancia. Y el otro es, ¿qué pasa cuando, cuánto tiempo se va la otra persona? Porque no es lo mismo que se vaya un fin de semana de viaje y otra cosa es que se vaya un mes. ¿Entendés? Ahí pasan cosas. Varía el tiempo. Ahí pasan cosas. ¿Cuánto tiempo tiene que llegar a pasar para que uno diga, mira, no está bueno que te vayas tanto? Claro, no, tiene que pasar mucho tiempo para que pase toda la confianza, creo yo. Pero no está bueno que se haya tanto tiempo. ¿Qué va a ser tanto tiempo? Ahí también diría, Nancy, dame un hechizo para que no se vaya tanto tiempo. Creo ¿no? que está bien también el amor lejanos. Para mí me está sí, bueno. Pero no tanto tiempo. O sea, unos días y volvemos. Extrañamos. Sí. Pero mirá si te sale, mañana te llaman de una radio de Francia y te dicen, Milagros, queremos que vengas a trabajar acá 3 meses. Ah, pero ya... ¿Te vas a decir que no? No, pero yo soy sola, o sea... Me voy. Pero ponerle que estás re de novia. Sola. Ah, si estuviera con novia, sí. Dijo, sí, le digo que me tengo que ir. ¿Y ves? Es por mi futuro. ¿Cuál es el futuro tuyo? Es por nosotros. ¿Ves? Claro, lo hago por nosotros. Ahí cambió todo. Acá tengo otra consulta. Mira, dice, hola, me llamo Carlos, fui a un evento con un chico que me gusta, era la segunda vez que nos veíamos, pero llevábamos tiempo hablando por redes. Cuestión que me arrodillé para preguntarle si quería ser mi novio. Se murió de vergüenza y creo que ni me respondió. Oh. Porque pensó que le iba a hacer otra cosa, seguro, arrodillada. Ahí estás terrible. Si te arrodillas es para otra cosa. Claro, amor, por eso el otro pensó cualquier cosa, pobre. Ay, qué miedo le dio. Pero no es nada de otro mundo, o sea, boba. Bueno. ¿Quién es boba? La que no la quiso ver más. No, pero no es que no lo quiso ver más. Dice que se murió de vergüenza y que no le respondió si sí o no a ser novios. Ah, ay, la pedida de novios, la pedida de querer ser mi novio. Ay, qué ambiguo y qué lejano. Ey, pero que se te arrodillen. También. ¿Ya no se usa o sí? Es raro. Por eso, el arrodillarse es para otra cosa. Bueno, para rezar. Dejemos la arrodillada para otras cosas. Para otras cosas. Dale, que preparen sus mensajitos, sus cosas por el Instagram, ¿no? Para sus consultas, lo que quieran hacer. Dale, vamos a que nos escriban por redes sociales, por Instagram, por Nos encuentran en Venganza Radio Afectiva y en el Instagram nos van dejando las consultitas para Mili, para este sector tan lindo. Hechicitos. Y hechizos para Nancy también. Sí. ¿Qué quieren saber? Una consulta. ¿Quién quieren saber y a quién quieren amarrar y cómo? Después pasan el bonito para Nancy. Pasa el CBU. Mili, hay una consulta última. Ay, a ver. Acá mandaron un mensajito del grupo de WhatsApp de la radio. A ver. Y preguntaban... Hay una persona que está enamorada de su pareja y de la hermana de su pareja. Ah. Ah, ¿cómo hace para decirle a las dos personas que eso está sucediendo? Ahí piden unos tips, unos consejitos como para contar la verdad. Primero me la recomplican siempre del otro lado. Del otro lado la gente de producción. Me la super complica. Pero pará, no dijo que estaba. Que, o sea, no es que está enamorado de uno y le gusta el otro. Está enamorado de los dos. O sea que ya hubo un contronazo todo, pero ay, no sabes que me la recomplicaron. Y yo creo que. Pero existe el poliamor y estas cosas que podrían ser pareja. Mi pobre opinión creo que está bien. Sí, yo creo que sí. Que existe, se unan los sí. dos. Existe el novio, que el consentimiento de las tres personas esté en esa pareja, o sea, sí existe. Una trieja sería. Sí. Una trieja. Ahí está. ¿Creemos sí. en las triejas? Sí. Creemos. Hay personas, por eso te digo, que tienen el consentimiento entre las tres partes y llegan a ese acuerdo de... Pero yo creo que también debe haber celitos también a veces, ¿no? O sea, y no esas sé. Cosas son medias como inevitables hasta que uno claro, se acostumbre a... O sea, ¿no? cuando uno es reciente en todo ese claro, mundo. Claro, es como algo interno entre las parejas, ¿no es cierto? Pero bueno, podríamos decirle... a ver... Que vaya tanteando y que, bueno, vaya hablando del terreno para decirle a las dos personas que quieren estar y hagan una super fiesta. Eso les puedo decir. Ahí está, muy bien. Fiesta. Pintó la fiestichola, sí. Me encanta. Amo buenísimo. Amo que siempre termina todo en fiesta. Sí. Todo en fiesta. Todo en fiesta. Todo en fiesta. Así que, bueno, no nos queda nada. No, ya está. Nos queda nada. Ya está, terminó las horas. Nos están echando. Tenía más cosas para contar. No, ah. Ya. Bueno, lo dejás para el programa para que próxima. Viene. Dale, que nos escuchen. Sí, bueno. Entonces los esperamos el martes que viene. Que sigan nuestras redes, ¿no? Aquí en el Olga Vázquez en Radio Nauta 106.3. No pueden seguir por redes sociales, sí. Como Venganza Radio Afectiva. Y bueno, ahí se van a enterar de todo. Y nada, bueno. Gracias, Mili. Gracias, gracias Nancy. Gracias, Chanita. Placer. Gracias, mi amor. Amando. Mua. Dejamos un besito en el... Bueno, nos vemos el martes que viene, ¿no? Hasta el martes que viene. Le mandamos saludos a todos los que nos escuchan. Nosotros comentamos. Misma hora, con más locuras, sí. ¿No? Nuestra. Y el consultorio nuestro va a estar abierto para todo lo que quieran preguntar. Escriban. Que pregunte, que escribas. Besitos. Bueno, besos. Mua. La Plata y la Diagonal son y serán Zona Roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre, y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escucha Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta.